Buen día, Pepe, y a todas las emisoras de Farco del país. La Comisión Interna de Página 12, nucleada en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, definió iniciar un paro de actividades de 7 días hasta el viernes 24 de diciembre. Denuncian que tienen sueldos que están por debajo de la línea de pobreza y exigen una urgente recomposición salarial. Ana Paoletti, trabajadora del diario Página 12, expresó en Radio Gráfica que la situación salarial es estrepitosa. Hasta el día de Navidad vamos a estar realizando un paro. Bueno, llegamos a esta situación realmente porque hay una situación de desconocimiento por parte de la empresa, de nuestra representación gremial. Venimos haciendo un planteo ya hace muchos meses, o sea, es un reclamo que tiene que ver con lo salarial, pero también tiene que ver con otras cuestiones. Y la verdad es que no nos reciben, se comunican con nosotros a través de un sistema de mails en el que recibimos en general los recibos de sueldo. La empresa toma una decisión, avisa por eso, o sea, no se genera ninguna negociación con nuestros representantes. La trabajadora de prensa también denunció la actitud del Grupo Octubre de Víctor Santamaría de no dialogar con los delegados y delegadas. La situación dramática de los trabajadores en lo salarial es, la verdad que es estrepitosa. Nuestros salarios en 2016 estaban un 35% arriba de la canasta básica y hoy nuestros salarios están un 20%, casi un 20%, un 19% debajo de la canasta básica. Es una situación que se nos hace muy difícil a todos los trabajadores y trabajadoras poder vivir con esos salarios. Informó para Farco, Leila Vitar, de Radio Gráfica.